Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 1. En la naturaleza no existe la basura. Enlace nodriza. Estamos haciendo contacto con el planeta azul grisáceo de la ruta. ¡Mira todo este desastre! Parece que se acabaron entre ellos con guerras. No. Fue con algo más letal. Contaminaron su planeta con basura. Muchos desechos y más. ¿Basura? Pero comandante, en todos los planetas a los que hemos ido, nunca hemos encontrado basura. ¿De qué fuente oscura pudieron traerla? ¿Cómo es que desarrollaron tanta tecnología para crearla? La basura, la contaminación, no existen en ninguna parte del universo. No es su naturaleza. Tengo dos hipótesis. Uno, o se desarrollaron tanto que lograron crearla de la parte más densa del multiverso, con todo el desecho de neutrones. O dos, su inteligencia se redujo a tal grado que ellos mismos la crearon desde su parte más oscura, sin darse cuenta que se estaban envenenando a cada paso. Mira, una caja de comida sintética. Pobres, se acabaron el planeta a tal grado de comer su propio veneno y nunca notaron que envenenaban al planeta que los mantenía con vida. ¡Mire, comandante! ¿Qué es esto? De acuerdo a nuestro registro de imagen, son bolsas, popotes, cubrebocas, pobres humanos. Cada acción que tomaban los acercaba más a la extinción. ¿Crees que se pueda hacer algo? ¿Que vuelva a haber vida en el planeta? Pues, el planeta sigue vivo y puede mantener vida. Sobre los humanos, puede ser que algún día la evolución permita una forma de vida similar que jamás vuelva a producir plástico, basura y contaminación. Una especie que no se envenene a sí misma ni el hogar donde vive. Con el tiempo, claro. Quizá milenios. ¿Hay algo que se pueda hacer en este planeta Tierra? Le llama la Confederación, ¿cierto? No, nosotros llegamos tarde. O mejor dicho, ellos se adelantaron en extinguirse con sus desechos. Dejaremos algunas instrucciones en una piedra madre y volveremos dentro de 5 quarks. Esperando que la próxima especie inteligente pueda cuidar de sí misma. Y de este planeta. Sin basura, sin contaminación, sin envenenarse a ellos. O al planeta mismo. Sin plástico. Sube a la nave y revisa los sistemas de navegación. Pelas un plátano y te lo comes muy delicioso. La cáscara se empieza a poner oscura al instante y puedes ir a tu jardín y enterrarlo. En poco tiempo, las bacterias del subsuelo lo integran a la tierra. Lo vuelven tierra. Pelas una naranja y te la comes. Dulce, jugosa, rica. Puedes ir al jardín y enterrarla. En poco tiempo esa cáscara, gracias a los microorganismos del sustrato, se convierte en abono. Lo que es de la tierra, vuelve a la tierra. Te comes un pastelito de la tienda, súper azucarado, con harinas y grasa. Vas al jardín, entierras la envoltura y tiempo después, ahí sigue. Y tiempo después, continúa en el mismo lugar. El plástico es un compuesto creado por el ser humano que tarda mucho en degradarse, en volverse tierra. En la naturaleza, las verduras y las frutas se descomponen fácilmente gracias a los microorganismos que hay en los suelos. Pero como el plástico no es natural, esos microorganismos tardan cientos de años en descomponerlo y comienza a contaminar el subsuelo. Pues algunos de sus componentes, como la tinta de los empaques, se convierte en un veneno letal para la naturaleza. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas cosas en tu casa están hechas de plástico? Ahora imagina que tu casa está hecha de 3/4 partes de agua. Aunque vivas en un departamento, la superficie por la que caminas sería en su mayoría agua. Imagina que ahí viven muchos animales y plantas y que tiras toda tu basura a ese estanque y que tarde o temprano vas a beber o comer esos desechos. Seguramente no lo harías, pero como los ríos y los mares a veces quedan lejos de nuestros hogares, no vemos la contaminación que generamos. Nuestros desechos personales y la basura que tiramos, ¿adivina a dónde van a dar? ¡Exacto! Al mar, al río más cercano, a tu casa y a la tierra en un tiradero cercano a tu ciudad, donde con la lluvia, la contaminación se filtra a los mantos acuíferos y una vez más, llega a tu casa en forma de lluvia o agua entubada. Entonces, ¿la basura de la naturaleza se degrada fácilmente y el plástico no? No precisamente. En primera, todo lo hecho por la naturaleza se puede aprovechar, como la cáscara de una fruta. Por ello no existe la basura en el planeta. La creamos procesando químicos para obtener plásticos y derivados del petróleo que no son naturales. Y por eso mismo, el medio ambiente no puede degradarlos o integrarlos a la naturaleza de manera pronta. El material orgánico, como los residuos de verduras, tardan unas semanas en reintegrarse al subsuelo y volverse abono. Y una botella de plástico tarda hasta 500 años en degradarse, además que contamina en ese proceso. Al respecto de la diferencia entre los residuos naturales y la basura creada por la humanidad, escuchemos al doctor Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM. Bueno, la naturaleza en realidad no genera residuos, porque lo que podría ser residuo para una planta, un animal, es el alimento de la otra planta o el otro animal. Entonces, lo que estamos viendo más bien, en lugar de pensar en residuos como lo que nosotros generamos como seres humanos, pensemos en distintos tipos de materia y sustancia que se van reciclando constantemente dependiendo de la posición de la cadena trófica en la que nos encontramos. Entonces, los residuos de una planta, por ejemplo, pues son muy útiles para algunas abejas, algunos insectos. Los residuos de los insectos, pues es la miel, por ejemplo, y ese nos es muy útil para muchos animales, entre ellos nosotros. Nuestros propios residuos, seres humanos, como orgánicos, es útil para el abono, por ejemplo, de la tierra, y ese puede ser muy útil para las plantas. Entonces, en realidad, yo no lo llamaría residuos de la naturaleza, sino un eterno ciclo de reciclaje de materia y energía que utilizan todas las plantas, todos los animales, los hongos, las bacterias. No existe la basura en la naturaleza porque, como ya platiqué, pues lo que un organismo desecha de alguna u otra forma es utilizado por otro organismo. Por ejemplo, lo que estamos muy acostumbrados, sobre todo en las zonas urbanas, es decir que los árboles echan basura porque en invierno tiran sus hojas. En realidad esas hojas son las que generan el suelo, que es pieza fundamental para el mantenimiento de un bosque. Entonces, las propias hojas se van descomponiendo a partir de cómo lo utilizan los hongos, por ejemplo, las bacterias, y se va formando el suelo, y ese suelo es utilizado por lombrices y otra vez por nuevas plantas. Entonces, la naturaleza nunca genera basura. Los que generamos basura somos los seres humanos a partir de ciertas actividades que tenemos, no todas, por cierto. Pues ahora sí que todos, o sea, por lo general, todos los organismos de alguna u otra forma utilizamos los residuos de otros organismos. Los que son famosos por ser considerados como los organismos por excelencia que utilizan la mayoría de los residuos de otros organismos, pues son las bacterias y los hongos. Las bacterias y los hongos y luego las plantas son los que normalmente deshacen todas las materia y energía que luego distintos organismos dejan de utilizar y desechan de una u otra forma. Por ejemplo, en términos de excrementos, pero también en términos de pedazos de hoja o pedazos de ramas o el propio cuerpo de un animal que se muere, es reutilizado por fundamentalmente bacterias y hongos, aunque en un principio, por ejemplo, muchos insectos se alimentan de estos cuerpos o muchos otros animales depredadores, por ejemplo. Entonces, como todos nos comemos a todos en todo tiempo, en realidad estamos todos somos recicladores. Ahora siempre se considera las bacterias y los hongos como los recicladores por excelencia. Todo residuo de la naturaleza, de lo que consideramos nosotros como residuo que viene de cualquier organismo, es reciclado y reutilizado por algún otro organismo, siempre, en cualquier parte del planeta. Los residuos naturales como las hojas de los árboles, el polvo, las cáscaras y todo lo natural hasta nuestros cuerpos puede ser aprovechado por la naturaleza a través de bacterias, hongos y otros vegetales o animales. En cambio, la basura que se genera por la actividad humana como el aceite, las llantas y sobre todo el plástico en todas sus formas no se puede aprovechar por la naturaleza, como comenta el doctor Luis Zambrano. ¿Cuáles son los productos que nosotros sí desechamos como seres humanos y que la naturaleza no puede reciclar? Son todos los productos que son procesados por el ser humano. O sea, procesados en términos de industria, no procesados en términos fisiológicos. Todos los productos que nosotros generamos en términos fisiológicos como seres humanos, o sea, cuando nos alimentamos y desechamos, ya sea por orina o por excremento, es reciclable. Nuestro propio cuerpo es reciclable. ¿Qué es lo que no es reciclable? Lo que en términos industriales nosotros hemos venido procesando, como el plástico, como los colores, las tintas, digamos, a partir de procesos químicos, como otros, la industria metalúrgica, la cantidad de ácidos que se utilizan para distintos procesos. Todos esos procesos que no necesariamente están involucrados en nuestra propia fisiología, son aquellos procesos químicos o industriales que por lo general son mucho más difíciles de reciclar o no, o son prácticamente imposibles de reciclar. Y el mejor ejemplo son los plásticos. Todos los productos que vienen de la petroquímica, por ejemplo, ¿no? Tanto sólidos como líquidos como gaseosos. Ya estamos hablando de las llantas de los automóviles, podemos estar hablando de las computadoras, los microchips, el exceso de sílice para utilizar para hacer los microchips, la extracción de oro, por ejemplo, que se utiliza para múltiples factores, no solo como un metal precioso, el metal utilizado para la industria, por ejemplo, o la construcción, el cemento, todos estos elementos que nosotros extraemos de la tierra y acumulamos en diferentes tipos de procesos, son estos materiales fundamentalmente que son muy complicado reciclar y que los estamos acumulando en ciertos lugares, lo cual genera pues problemas en ese sitio en particular. El otro ejemplo también es el CO2 en exceso que utilizamos a partir de nuestras máquinas. Antes de la revolución industrial, en realidad había muy pocos problemas en términos de desechos. Los desechos eran más bien por la cantidad de personas que éramos. Pero después de la revolución industrial, los desechos, como no se pueden reciclar tan fácilmente, la mayoría de ellos generan grandes problemas en el planeta. ¿Por qué? Porque la cáscara de plátano, como muchas otras cosas, en realidad no es que, sí se están degradando, pero en realidad es otra vez alimento de muchos hongos y bacterias. Mientras que el plástico no es alimento de nada. Entonces, se tarda mucho más en romperse, en partirse por efectos mucho más físicos, como es el sol, la temperatura, el roce, mientras que la cáscara de plátano es en realidad un proceso que tiene la naturaleza de manera natural, que es pues los hongos, las bacterias y todo empiezan a comerse todo lo que uno no se come, que es la cáscara de plátano, y generan residuos que son útiles para los demás. Entonces, no tengo los números, pero en realidad el proceso es más importante que los números. Sí, porque no hay nada natural que generó el plástico. Lo generamos nosotros con procesos industriales. La única vía de la degradación del plástico es con otro proceso industrial o acumulándolo en ciertas zonas en las que no afecta a nadie. Hay procesos no biológicos y que sí son físicos, que sí degradan o deterioran estos productos de procesos industriales, como es la temperatura y el sol y el mecánico, pero pues ese, como dice, se va a tardar añísimos. No hay nadie que lo degrade, que lo utilice como alimento, que todo lo demás se utiliza como alimento. En el planeta se producen aproximadamente 440 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales el 10% se recicla, otro 10% se incinera, aunque ello contamina más de lo que se aprovecha. Y el 80% del plástico va a parar a mares, ríos y al subsuelo. Aproximadamente la mitad de todos los materiales plásticos se desechan después de usarlos una sola vez. Si seguimos el rumbo de la generación de plástico y dióxido de carbono, esto puede derivar en la extinción del ser humano. Tenemos que buscar formas de no alterar el medio ambiente y convivir de maneras más ecológicas. Al respecto nos habla el doctor Luis Zambrano del Instituto de Biología de la UNAM. Pues si seguimos por donde vamos, que es la generación de cada día más plásticos, porque los plásticos son muy baratos de hacer y además están altamente subsidiados, y ese es el otro gran factor. La dinámica socioeconómica a nivel planetario promueve el subsidio de la generación de plásticos. Y si seguimos en esa dinámica, pues vamos a tener grandes problemas de contaminación. Si ya los tenemos ahorita, vamos a seguir teniendo grandes problemas de contaminación. Va a modificar los flujos de la naturaleza y tarde o temprano vamos a sufrir nosotros las propias consecuencias. Para modificar eso, lo primero que tenemos que hacer es detener todos los subsidios para la generación de la petroquímica, lo cual va a encarecer los plásticos. Y al encarecer los plásticos, entonces ya no se van a soltar a todos lados como con la facilidad que se sueltan ahora. Y entonces se van a reducir la producción de plásticos. Y además, si a eso lo aumentamos, además de hacerle subsidio, meterles un impuesto, porque como quedamos en que nosotros nos tenemos que hacer cargo, pues ese impuesto serviría para nosotros hacernos cargo de los residuos de los plásticos. Entonces, en realidad, vamos a volver a entender que podemos vivir con buen desarrollo y buena calidad sin necesidad de la producción de tanto plástico. Entonces, eso sería lo ideal, que tiene que ver con términos económicos, tiene que ver con términos sociales y tiene que ver con términos de productividad. Para hacer esa modificación, pues hasta que haya problemas serios, que ya los empezamos a tener, pero que nos empiecen a afectar a todos al mismo tiempo. Hasta ese momento vamos a empezar a entender ese tipo de cosas. No basta con prohibir los plásticos en el súper, porque si uno ve las bolsas de plástico en el súper, son como el 5% del plástico que se utiliza en todo el súper. Todos, la sociedad en términos generales, estructurados en los gobiernos, en la sociedad por sí misma, en las democracias en las que vivimos. Si nos hacemos cargo todos, y las empresas que también utilizan mucho el plástico y se han beneficiado de la producción de plástico, como nosotros mismos. Si todos nos hacemos cargo, el problema es ponernos de acuerdo. Pero si todos nos hiciéramos cargo, se puede solucionar el problema. Bueno, estamos en una disyuntiva, en una extinción. Si se llega a la extinción del medio ambiente, nos extinguimos nosotros. De hecho, el medio ambiente no se va a extinguir nunca. La naturaleza va a seguir con o sin nosotros, con mucho plástico o sin mucho plástico. Va a cambiar sus procesos, pero va a seguir. Los que no vamos a seguir somos nosotros. Entonces, la disyuntiva en realidad no es una disyuntiva. ¿Queremos seguir en ese planeta o no? Si queremos seguir en ese planeta, tenemos que empezar a modificar de ya nuestras actitudes en términos de productividad y en términos de producción de distintos tipos de residuos. Los plásticos son unos, el CO2 es otro. Yo le quitaría el cuidando a la naturaleza, es conviviendo con la naturaleza o conviviendo en la naturaleza. Porque cuidando a la naturaleza me suena a que nosotros somos superiores y estamos cuidándola y ella es la que no sabe qué hacer, cuando en realidad los que no sabemos qué hacer y nos comportamos como niños chiquitos somos los seres humanos. Entonces, ¿podemos convivir con la naturaleza? Sí. ¿Podemos trabajar con la naturaleza? También. ¿Podemos reducir la producción de plásticos? Mucho. Sí. Pero para eso necesitamos organizarnos nosotros como sociedad. El ciclo del plástico contamina desde que se obtienen las materias primas para elaborarlo. Y para comprender mejor el fenómeno, podemos decir que consta de 4 etapas. Extracción, cuando se obtiene el petróleo o el gas con el que se fabrica. Manufactura, es el procesamiento de materias primas y elaboración de los productos. Uso, por parte de las personas y empresas. Y su desecho, que puede ser un relleno sanitario o basurero, reciclaje o incineración. Y en todo el ciclo del plástico se emiten contaminantes al medio ambiente. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, se estima que la basura plástica y los microplásticos son uno de los problemas más grandes que el mundo ha encarado. Y a su vez, el plástico representa el 80% de todos los desechos que hay en el mar. Por ello, la contaminación plástica requiere acciones multinivel por parte de la sociedad en su conjunto, incluidos los gobiernos y las autoridades de gestión de residuos.